El pescado es muy para acá, la verdad. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? Estamos en la plaza. 30.000. Ah, wow. Sí. Y es un parquito como de 2 centímetros. Y tenemos a Yolanda que nos va a contar en qué lugar estamos. Oyente. Imagínense el 21 de diciembre en la plaza de Mercado de Alameda del sur occidente caleño. Estamos en la calle Novena con carrera 324 dirigiéndonos a tomar un elixir de sapi. ¿Elixir de? Sapi. ¿Qué tiene en particular el elixir de sapi? Me cura todo, hasta los malos pensamientos. Y lo interesante es que empezó hace unos años con esta persona que vamos a conocer aquí, que es, se supone que es de origen peruano, pero no sé. Con eso creó el mito alrededor. Entonces se volvió como una, ¿cómo se llama? Como un McDonald's, como de la sábila. ¿Qué son estos? Sí, pero como que son muchos puesticos por toda la ciudad. Esto, la franquicia, de la sábila. Yo llegué a la terminal, lo primero que vi afuera después del letrerito ese. ¿Pero cómo le dicen a eso? ¿Champú? ¿Cómo le dicen a eso? No, señor, venga, vamos a preguntar. Un puestico de sábila, un puestico de venta de vitaminas, la sábila. Aquí estamos. Le traje a mis amigos. Sí, sí, así está, sí. Exacto, es que también, lo, ¿no? Que es, es preparado así, ¿no? Porque piensa la temperatura del cuerpo. Ah, perfecto. Sí, para que más provecho haga. Temperatura cuerpo. Con gusto, reina. Voy a preguntar, por este es que me está contando allí. La gato es la que se prende por la pared. Sí. Sí. No, es una planta, que es de la selva. Sí, es diferente. Sí. ¿Pueden tener dos el mismo nombre? No, la otra es... Aquí se pega. Sí, la que se pega a la pared y se llena la casa. No, eso no. Ah, no, ese no es... No, es una planta que es bejuco también, pero tiene espinas. Sí, la changapera es para los riñones, para los cálculos. La changapera. ¿Qué ingredientes tiene? De amargo, pero ¿es una combinación de qué? Tiene linaza, cebada, uña de gato, changapiera, miel de abeja, extracto de malta y unas cuantitas más, ¿no? Así no, sin que dan sabor, color. No, ese es solo para ti. Cada uno tiene dos. Primeramente tiene que coger la sábila, coger un chiquito, ¿no? Sí. Y de la sienta, la puntita y sacar la penquita. Así de esta manera. Y ya de ahí cortar los hilos, ponerla en agua 12 horas. Y al día siguiente ya puede ser el proceso de sacarlo, de sacar el cristal, solo cristal, porque la cáscara no es bueno. La cáscara tiene hilos que es siempre amarga. Dañino para la salud. La penca tiene muy buenas propiedades. Sí, pero el cristal. El cristal, sí. El cristal no la. Rápido, ¿no? Sí, no. Ese es de una. Suena muy bueno para hacerlo. A su ritmo. Sí. Sacándole todo el jugo. En serio, vos estás todo chirre ahí. Hay que aprender, ¿no? Es como un cerebro nuevo. Échemele la mano con el pelado de la cerveza. Para que sea muy bueno. Pues, a ver, pues, ¿qué vamos a tomar? Pues un barrio popular y igualmente alumbrados, pasamos con muchas tiendas. ¿Usted qué sufre? Era más un modo de conocer a alguien, hablamos con mucha gente cuando parábamos, les preguntamos pues cómo era la gente. Y ya llegamos, al final llegamos a una licorerita y nos sentamos ahí. Y ya, ahí también grabamos un poquito ya. Igual se no, o sea, ve que para el mal de amor es que... Todo el mundo ya para acá, estamos cansados. ¿Para el mal de amor? Déjame linaza. Y yo llegué y estábamos tomando una cerveza y me quedé dormido. Una uno. Es que me curó otra vez. Muy particular. Ven a la, para el colo que pueda. Está demasiado bueno. Es muy bueno. Se te hace una tira y todo. Claro. Todo feliz, todo feliz. Yo te cojo la imagen. A ver, por aquí. Esto me siento una película. ¿Le enviaron nada así? Sí. Color marrón. Se ríe, sí, sí. Estaba escuchando, yo pensé, ay, mira. No, eso no pasa en la radio, eso no se puede escribir. Tienes que venir a tomarlo, tienes que venir a tomarlo aquí. Ya, ¿dónde estamos? Carrera 24 con entre calle octava y novena. Entre calle octava y novena. Se siente muchos pelitos, muchos, muchos millones. Es como, es la baba de la sábila. De la aloe vera, tal cual. ¿Sabes cuál es la técnica? Constante. No, lo que quiero, constante. No quiero tener técnica. Como si quiero fuera que una se, colada. Que se pegue, que se... Mira, tienes que tomarte ese cualquiera. Créeme, créeme. ¡Qué rápido! Ah, no, no, no, vamos a ver, vamos a ver. Vení, y vos pillaste que el mantenido de las aguas de la tierra está preparado. No funcionaría. No, no, no, como están de las aguas de hierbas chupando de la cara. Entonces tenía una que es la uña de gato, que tiene el agua ya preparada, otra que era la chancapiedra, que es la misma para las piedras. ¿Esto qué es? Es el amargo previo, entonces la usted dice para el polo. Entonces, bueno, tiene polen, tiene miel. Yo creo que es sangre de drago. Y tiene, esta era boldo, chicoria. Y chancapiedra. No, chancapiedra era esta acá. Esta era poldo chicoria. Ah, es otra cosa. No, ¿cuál es la técnica, pues? Ay, tiene esta sangre de drago allá. Sangre de drago. Sí, es así. Esta era poldo chicoria, ¿y qué más? Boulder, campuri, verbena de chicoria. No, ya es la sábila. Y plantita amarga. Pero con dulce. Palina y palazante. Te dieron antes. Ya lleva semillas de chía. Hay polen también. Hay vaca. Con gusto para hervirle. Sí. Son todas las medicinas ancestrales. Eso es, yo creo que eso la es como bajar a esta ciudad. Este tipo de cosas. Es que no hay casi farmacias, nosotros hemos estado buscando. Uy, farmacias hay un resto, como no. Donde ustedes están, ¿será que no hay? No había. Pues, ¿cuánto llevamos buscando una farmacia? Es costumbre, yo no he buscado, pero nosotros ustedes buscamos todos los días dicen, hay que buscar la farmacia y no la encontramos. No la hemos podido encontrar. Ayer la encontramos porque nos dijeron que no tenía. A mí una cosa que me parece bacano acá es que ese conocimiento de las plantas está todavía. Si bien la época o la industria farmacéutica va aplanando todo esto, yo siento que en este lugar, en San Cali o en los alrededores, hay como ese conocimiento bastante... Vení, yo te pregunto, ¿tú decías que la sangre de drago es buena para las mujeres? ¿Pero para qué? ¿Para cicatrizar el día por dentro? No, te pregunto qué era lo que estabas diciendo de la sangre de drago a las mujeres. ¿No dijiste que era buena para la menstruación? Ah, los ñegatos para desinflamar los ovarios. Con la sangre de drago es para la gastritis, es muy bueno también. Y para las heridas, ¿no? Uno se lo pone en la arena y cierra la herida. Y por fuera, cualquier herida, sea grande o sea pequeña. No. Cuéntame usted cuál es la historia. ¿Por qué no nos trajo? Bueno, para todos. ¿Cómo usted conoce este sitio? Ahí era para el padre de los 5 o 6 años. Sí. El de los mejores. Colo, colo. Colo. Mira, ¿qué es este? Ah, sí, linaza. ¿Y cada cuánto pasa? ¿Cada cuánto hace la prueba? Un día sí, un día no. ¿Con limón? Claro. Es como parar en los pits. ¿Qué es esta marca? Imagínate que ya les hablo. ¿Qué necesita aquí? No, linda, yo siempre tomo el mejor. Porque con lo que tomo, yo tomo mero macho y con eso mantengo la mujer bien sabrosa. Pero el mero macho no es solo para. Mira, mi neta te va también sirve para la próstata, ¿no? Claro, ¿esto no es... que tiene aquí en Maca? En Maca. Este sí sabe. Sí, porque ambos, es que ambos. Hay mucha. No, pero es que mire, me explica perfectamente. Como que es que no es solo para eso, está es para eso también. Tiene dos funciones, me entiendo. El señor sabe, está cambiando, tiene tiempo de. Solo verte los ojos. Solo decir ya. No, sin ni siquiera ver los ojos. ¿Te puedo hacer una foto, amigo? ¿Puedo hacer una foto? Si usted está ahí, ya. Que le voy a hacer una foto, vea ahí. Bien, Alejandro tomando ya. Toma la foto ya. ¡Al cacho! Sí. Ya, yo le llamo al cacho. Está bien. ¿Puedo probar? ¿Listo? Bueno, pero... ¿Ya viene el tuyo? Haz pedíselo para todos. ¿Cada uno tiene el suyo? Ahora ¿no? Una pregunta. ¿No quiere un entero? Yo lo amo. Tómese un entero. Vea, ya que cuando vas a subir a la loma... Para el carro, para el carro, no, para que el carro suba la loma. Exactamente. Para que no quedarme en el camino. O sea, si el carro se daña, usted viene aquí donde él también. Ay, no, ahí sí se rió. Ahí sí se rió. Y hoy, vea, le van a hacer una pregunta. Espero no sea un poco como indecente. ¿Ustedes acaso le dicen loma en serio? A eso le dicen loma. Claro, sí, le dicen loma. Es fuerte, pues usted, cuando empieza. Fuerte, ya llega más abajo. Yo vi. ¿De dónde viene él? Pues que de la ciudad de las Lomas. Oh. Un montañero. ¿Tres cruces o de cuál? De Lomas. Soy de Medellín. Lomas, no. Lomas, subir la Loma. Vea cómo dicen. Ah. Pero no soy panadero. No soy panadero. Que quede claro. Que quede claro que no soy panadero. Aquí todos los países. Pues ella me dijo, vea. Qué pena. No, pasa bueno. Realmente es que esto no. Bájese, hombre, venga, bájese. No, porque es que y es que la cura de esa montaña. Sí, monitoreando. O sea, es bien alto. ¿Sí? El urólogo. Sí. Y yo los quería traer porque quería que conocieran la voz. Fue eso primero que yo vi. Empecé con esto. ¿Nos quieres contar ahí breve cómo empezaste? Pues yo empecé hace más o menos 9 a 10 años. Fue muy difícil primero, ¿no? Se pueden ver. Muy difícil porque me tocaba hablar mucho. Y pues gracias a Dios poco a poco fue que empecé a vender y la gente fue conociendo hasta que... Pero que no sea una mezcla ya más... ¿Y el conocimiento de las plantas lo traía de antes? Ah, sí, de Perú, claro. Sí. Son de Perú, es tradición, es tradición. ¿Pero quién te lo enseñó a ti? En la vida, pues... ¿Tu familia? ¿Tu familia? ¿Quieres saber algo más? Bueno. Este es muy bueno. Mira, para la sangre. Muchas gracias. Perfecto, buen día. No leen más, no leen más esa. No leen más. La clorofila también. Sí, eso es. El señor no necesita más. Para la sangre, clorofila. Sí, este es un periodo también. Pero ese es quien lo hace. Pero el laboratorio, ese se llama natural, ese ya trae químicos y luego no me conserva. No, ¿entiende? No. Así natural. Ah, no, natural son las plantas, ya. El amargo del bol de lo mejor cae con limoncito. Y ese me diste ya, ¿no es cierto? Sí. Es el primerito. Tendría que venir todos los días o cada tres, dos días. Evo, así un día. Claro. Ah, pues son muy buenos. Ahí se aceleró mucho el lugar, ¿no? Mucha gente, mucho más. Sí. ¿Cuántos traigo? ¿Tres o cuatro? Háblame, ¿listo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Guancho? Hey, mira. No, eso puedes invitar a otra cosa. ¿Cuánto? ¿Pero ponla ahí? No, estoy invitado a otra. ¿Me dio un número más que trae? Esos son los naturales, son productos naturales. Es bueno para la próstata, los riñones, no solamente, y para la persona que hace ejercicio, ¿no? Hacer mucho deporte. Es energizante. Muchas gracias. La pasemos con el de Charito. ¿Vos tenés el Charito? No. Con agua. ¿Viste los chicos de Melissa? Sí. Ella Charito. Ahí tú una de cuatro, ¿vale? Sí. De cuatro listo. ¿Vale? Ya lo preparo. ¿Se lee? Amargo. Pero que no tiene foto. Cuatro, sí. Ya para está mirando. Mira, la composición de este mero macho es extracto fluido de corteza de Moira Puama. El nombre científico es Dichopetalum olacoides. Y esto es un flavonoide. Luego tiene extracto fluido de Tribulus terrestris. Esto es saponina. Y luego tiene un extracto fluido de Noni, que es una fruta maravillosa, que también se llama Morinda citrifolia. Y es antraquinona, sería como el otro componente químico. Y excipientes. Mero macho. Botica natural. Esculapio. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues a la orden. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias, ¿no? Que vaya muy bien, gracias. ¿Dónde estás tú? Vamos para allá. Algunas veces he ido, sí, lo que pasa es que me da miedo, pero mira, es como una clase de eso, no de dar, pero con música. Claro, es danza y música. ¿Y conoces a alguna otra persona que tal vez sepa? O sea, yo sé que allí como mañana es el pues es el día normal, pero no es especial. Pero mañana se va a hablar de eso ahí. Porque quienes organizan allí, pues, ¿y conoces otro lugar, otras personas que se llaman? No necesariamente tan ancestral, sino que les interesa el tema. Hay una amiga que hace una ceremonia, pero yo la he visto. ¿La orden? Si de pronto ya conoces, puedes preguntar si la conoce o no. Sí. ¿Preguntas? Sí, bueno, pregunto más tarde. Bueno, sigamos con esto, concentrémonos en eso. Acabamos de entrar a la primera parte de la plaza de San Claro, está deshojando coca, hoja de coca. Vea, Charito, por allá está Leandro, que también trabaja con plantas. Hola, ¿cómo estás? Esta hormiga trabajadora. ¿Y qué beneficios tiene esa? El oficio de la hormiga es que es el prodigio de dar como un trabajo, ya, para abrir, abrir la línea del trabajo. Listo. Por eso se llama hormiga trabajadora. Y se utiliza en baños, ¿no? Ya. Junta con otras dos más plantas. ¿Y no se hace un baño? Se hace un baño. Okay. La persona que necesita que se le dé más rápido un trabajo. Sí, señora. Y entonces se cocina el agua por 7 minutos y se baña. Sí, ese es el trabajo de la trabajadora. ¿Será que ustedes tienen que ir a pedir permiso a la administración? ¿Vienen como visitantes? Sí, no somos turistas, yo no sí, creo. Sí, pero tienes que pedir como un permiso Para grabar y todo eso, me imagino. Yo creo que sí. Allá hablar con la secretaria. Sí, vamos a ir un momentico. Anda, para que no los interrumpan. Sí, ponen problema. Pues siempre bueno comunicarse allá, ¿no? La plaza con las cosas es el problema. Pero ahora entiendo, son los retoñitos, porque aquí pues no, no está tan dura. Es que este es un árbol grandísimo. Imagino. Pero esos son los copitos. Sí, los más fresquitos. Sí, los más débiles, los retoñitos, más fértiles. ¿Alguna misión o qué? Sí, por aquí graban un poquito el ambiente sonoro de la plaza del mercado. ¿Y que para qué misión es? Nosotros somos una emisora independiente de Medellín que se llama Manzana Radio. Bienvenido a Cali. Muchas gracias. Ya que se dedica por aquí en la plaza. Nosotros somos comerciantes a tal de la plaza del mercado, la mejor de Cali y una de las mejores de Colombia. ¿Por qué? Porque aquí seleccionamos mucho la ruta para el cliente. Al cliente lo tratamos con mucho cariño, buena atención y un producto muy buena calidad. De las frutas. Frutas y verduras. Frutas y verduras, doctor. ¿Cuál es de las frutas favoritas suyas? De las frutas favoritas mías hay como cuatro. Que está la chirimoya, está la guanábana, está la naranja y está la papaya. La piña también. Qué rico esas frutas. Y venga, yo le quería hacer una pregunta muy particular. Soy de Medellín y nunca había probado el mamey. El mamey es uno de los productos que son, llegan aquí, pero muy escasos, pero muy, muy, muy rico. Mamey, el caimo, el zapote costeño, son frutas muy deliciosas, pero llegan muy poquitas veces. Solamente una vez para adelante. Sí, una o dos veces al año. Sí, ¿y cuál es la fruta que usted más vende? Aquí la fruta que más vende, como aquí en Cali, es un clima sabroso, entonces la gente consume mucho jugo de mora, mucho jugo de lulo para todas las comidas. Guapanela con limón mandarino, es especial con panela. Sí, ¿cuál es la fruta de Cali? La fruta de Cali aquí, pues tenemos la en cuatro, ya es cuatro, está el níspero, la chirimoya, la guanábana y la bahía, yo creo, tradicional. ¿Y el chontaduro qué? Chontaduro, pues ya es una fruta que no se dan aquí, no son de oriundas de Cali, no. Las que yo les mencioné anteriormente, sí son oriundas de aquí, Cali. Ah, qué rico, esas frutas, la paso por aquí a comprar con los nombres. Henry Cerón, bienvenido de nuevo. Henry, muchas gracias, qué gusto que te están de frutas las muchas gracias. Pues espero que vuelva. Ya me la dio. Sí. Ya me la están metiendo. Telita, no te perdás. Perdón, perdón. ¿Cómo? A ver, yo paso por aquí. Quebrar la botella. desorden, caballero. Buenas tardes, por aquí dando una vuelta, a la plaza. Sí, sí. Muy bien, señor. Muchas gracias. ¿A qué se dedica aquí en la plaza? A vender carne de cerdo. ¿Carne de cerdo? ¿Se compra mucho la carne de cerdo? ¿Qué? Pues por ahora sí, se vende bastante. ¿En diciembre? Sí. Yo soy de Medellín, ¿cierto? Sí. Entonces, conocí algo que se llama las marranitas. ¿Qué es eso? Ah, las marranitas son estas, me quiere, vea. Es la garra picada. La garra picada, esa es la tal de marranitas. ¿Y se vende mucho, qué? Sí, eso aquí en Cali es el fulgor. Se vende bastante, hermano. Ahí por toda parte, marranitas. Sí. Poco a poco, tumba calzas que da miedo. Esa es la que nosotros le decimos aquí, la tumba calza, muy rica, pero tumba calza. ¿Cuál es su nombre? Edgardo Ortega. Ah, bueno, muchas gracias a usted, hermano. Comprando los ingredientes para la natilla. Para la natilla, por lo que está comprando. Está bien, lejos ahí, el equipo. No, porque al lado se le hace a la natilla. Venga, ¿y cuántos que vale? Ah, no, ahí hay libre y media larga. Con el más 16 por todo eso. 17. 16, señor. Ah, bueno. ¿Y la cámara? ¿Cuál cámara? Estamos haciendo radio, un programa de radio. Ah, qué bien, hombre. Le debo el turno a mi paisa, dale el paisano. El que le va a echar. Dígame, la natilla. Más ingrediente, queda más rica. ¿Ven la costilla ya? ¿Ven con la costilla? Ah, gracias. Uno, siga. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. ¿Quieres pierna o quieres lomo? ¿Cómo está la? ¿Cómo está? Siete nomás, hasta ocho, usted siete. Si es más, Jario, si me sale a mi copio, nada, ven. No me ha mandado nada, gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Héctor Yepes. ¿Cuánto vende carne? ¿Le va bien? ¿Cuál es la que va a hacer? Toda, se vende todo. ¿Y le gusta trabajar aquí en la plaza o qué? Esto sí es una galería. Esta es la mejor galería de Colombia, Galería Alameda, donde los productos son todos 100% calidad. Esta es la galería de la gente que le gusta comer calidad. Todos lo recogen mañana para hacer valle. Papi, a 7 no vale el lomo. La pierna valía 7. El lomo valía 8.500. A usted 8. A usted. 44.000 pesos. Era para la niña, ¿verdad? Además, para la perra. Mira, acá. Marina, qué tipa tan buena. Ya, el chulo grande. Mire. Hasta luego. Buen día. Igualmente, que vendamos. Muchas gracias. dar un paso rápido porque estoy buscando los de marcha Volvemos a la zona de frutas y verduras. Y fue donde los perdí, a ver si todavía están por ahí. Allá los vamos a buscar. Estamos con Sofía. Sofi, es todo por ahí en la plaza. Ahorita estamos mirando, es como un lugar esotérico, aquí una tienda que tiene como flores, coronas, muchas estatuas, muchas rezos, velas. Esto tiene una administración que pues la gente que está acá paga por sus puestos, entonces está como muy organizada, no es tan orgánica la galería, entonces ellos me imagino que ya en algún momento se timbraron que todo el mundo venía aquí a grabar, a llevarse pues como información, y entonces decidieron que para hacer, no sé, un video, sobre todo es con el video, sí se tiene que pedir un permiso. Pero yo no creo que esté mal, ¿sabes? Yo creo que es... Porque pues también es una organización entre los campesinos, entre los vendedores, y es un permiso que normalmente no niegan, ¿no? Como si vaya, hágalo. No, es pero como es que como no les cuente. Sí. Que pronto pueda hablar con el administrador, la administradora, un poco más tarde. O sea, como para que nos cuente sobre la plaza, la historia. Sí, claro. Se puede. Ahora cuando vamos a pedir permiso. En Medellín fue que lo hicimos así, como que fuimos a la plaza y nos contaron un poco de la historia, de dónde viene, cómo se administra. Yo creo que este es para que alguien más lo lleve, porque si no te encantas mucho. So. Sino que me pagaron una vuelta solo y no le estaba preguntando nada a nadie, sino que simplemente sí. Iba y hay unas personas que si quieren hablar, entonces como que hey, venga, o los carteles. ¿Quién de ustedes llegó primero? Pero estamos... ¿Cómo? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero? Nosotros. Yolanda. Nosotros. Yolanda siempre llega primero a todo. Yo llegué primero. ¿En serio? Sí. Cada uno tiene su consulta particular. Vamos a hacer una petición de plantas dulces y plantas amargas de limpia. Ya estaba hablando ahora de eso, de las plantas dulces. Entonces, ¿se graban? Feliz cuarentena. ¿Estás grabando todo derecho? Estoy grabando aquí por ambiente. ¿Pero es cortando por parte o estás grabando todo el mundo? No, todo derecho. Llevamos 40 minutos. En este momento, tenemos una esponja. ¿Tiene el mingo? ¿Zarrate o estropajo? Es una planta enredadera. Muy bonita, de flores amarillas. Cuando crece el fruto, crece como un pino, pero mucho más grande. Luego, cuando se seca, se convierte en... Y esa es la parte interior de ese fruto. Claro, esa es la parte interior. Cáscara. Y las semillas. ¿Las semillas están acá dentro? Sí. Son aplanadas. Charito, sí, necesito, ¿y lo vas a usar? ¿Lo vas a usar para qué? consultarte, pues, comprarte. Sí, las plantas de la limpia, pero en cantidad pequeña, porque no traje tanto efectivo. ¿Para cuántas personas? Para, ¿cuánto costaría para una casa, para un apartamento y que somos tres? ¿Para cuántas? ¿Para cuatro? ¿Para tres? ¿Con 15? ¿Con 15? Bueno, es que tengo 10. Pues quiero menor cantidad, como una cantidad. No, entonces yo te las doy en 10 para la casa y para los tres. O yo pido. Entonces, señor oyente. Entonces, amargas, ¿no? ¿Y dulces no? Solo amargas. Para hacer la limpia. Vamos a hacer una. Estamos haciendo una asesoría con Charito porque queremos limpiar una casa de las energías. Y Charito nos va a hacer la recomendación y venta de unas plantas para esa visión. Las plantas amargas. ¿Son más que todo plantas amargas? Plantas amargas que se utilizan con tres limones verdes partidos en cruz, cocinadas por 10 minutos, se hierven y luego de hervidas se deja enfriar y la persona se baña con jabón azul rey de la corona a los pies. Y la casa se lava de la parte de atrás hacia afuera, con la agua, ¿no? Perfecto. Sí. Listo. Bueno. Vamos a hacer esa limpia y la vamos a... Ah, usted verá, mami, vaya, escójalo. Si quiere llevarla, llévala. Voy a parar. Vamos a parar. Y ahorita volvemos ahí. Calor. Cali calentura, ahora entiendo dónde viene. Ese nombre no es gratuito. Qué pena de encartarte, te voy a preguntar a ti. ¿Qué hay de su padre? Bien. Leita. ¿Qué quiere pedir a Lea? ¿Quieren que me cambie este billete? No, o... ¿Tiene? Que me devuelva ese billete. Antes solo quiero pedir allá. Tiene por el otro año. Que es mi único tesoro. ¿Usted qué necesita pagar? ¿Cuánto necesita pagar? 1,000. Présteme esos 10, ahora le pago. Bueno. Yo le pago a Charito 15 más 1,000, 16. Sí. Y ahora le pago a usted. Bueno. Está bien. ¿Qué me iba a pedir? Es que quiero mandar una foto a Sari, pero puede ser un ratito. Con tres flores aquí en las hierbas. Ok. Pero, ¿tiene? ¿Con qué? Todavía tengo batería. Quiero leer una parte del Comeflores en algún lugar que juntamos. Leámoslo hoy que estemos haciendo los contenidos. Yo quería leer... Sí, pero también acá, quería en la galería leer. Yo quería leer esto, mi plato nutricional. Bueno. Y hay otra cosa que traje para leer también en la tarde, sobre malas hierbas. Ok. ¿Vas a grabar las plantas? Sí. ¿Las plantas que estoy dando? Sí. Espérate, bueno, que... Para saber cuáles son. Quiero desconectar esto. Este es el micrófono, no está sirviendo en este momento. ¿Lo guardo? Aquí, amiga, sí. Sí, ya me pedí. La semana pasada fue medio día. Ya, vale. Bueno, entonces las plantas que le voy a pasar enseguida, comenzamos con la ruda, la alta mesa, la estrancadera, el rompezaragüey, la verbena blanca, la verbena negra, el espantaespíritu, el álamo, el berraquillo, ¿sí? El espantamuerto, que es otro, la quita maldición, que ya se la voy a pasar, y la verbena, las rudas, el pino, la levantabruja, espantamuerto, espantaespíritu, berraquillo, el álamo, la altamisa, la hierba de la bruja, la culebrilla. ¿Sí? Wow. Todas estas son amargas. Sí, todas son amargas. Hierbas amargas. Todas son amargas. Estas plantas se cocinan con 7 limones, si es para la casa. Según la numeración de las personas. Si es una persona que se baña con las 7 hierbas amargas, se utilizarían 3 limones. Okay. Si son 2 personas, serían 6, serían 7 limones. A según la cantidad de personas, entonces se utilizan números impares en los limones, ¿no? Y si es para una casa grande, se utilizan los 9 limones partidos en cruz. Bueno, entonces, ¿y cuál es la función, Frito, de esos limones? El gnomo del limón es la central es más fuerte del limón por su ácido que contiene y su elemental que es bastante fuerte, ¿no? Entonces todo eso hace que limpie junto con las plantas, que saque, que vaya limpiando y sacando todas las malas, los chakras y todos los elementales malos, que los elementos malos que hay en una casa. Okay. Entonces esto hace que te retire toda mala energía de una casa, se le echa a una casa, a un carro, a una finca, al cuerpo de uno, son las mismas plantas que utilizan. Bueno, vamos a hacerlo para una casa, a entrar. Pero es muy importante, sí, la limpieza, más que el dulce. Bueno, vamos con las plantas amargas. Listo. Aquí los compañeros de la radio tienen alguna petición, plantística, herbaria, humorística. Claro. Aquí tenemos una pregunta. Pero es más, no tiene que ver con las plantas, tiene que ver es con que yo he notado que la Alameda se ha vuelto un lugar muy turístico. ¿Y qué piensa usted de eso? Pues es ese lugar turístico más que todo de comida, ¿no? Restaurante. Sí, es un tema de que la administración no lo tocó en una reunión hace como 3 meses, pero es gente de afuera que viene hacia acá a poner sus lados, sus puestos de comida, todo típico, y ya se va acabando como la fuerza artesanal que es la galería como de comida, ¿no? De verduras y fruta y todo eso. Entonces por lo menos aquí mire. Y se pone todo más caro. Claro, porque como te iba diciendo, las personas antiguas como yo que llevo 40 años, desaparecen. Entonces viene gente de otros lados con plata, y entonces voy a colocar mi buen restaurante, mi buena comida, entonces se va desapareciendo la parte artesanal, la parte antigua. Entonces, pero ¿a qué se basa esto? A que la administración... No se compromete a cuidar el valor de la galería, ¿no? Sino que más que todo cuestión dinero. Como decir, no nos interesa que vendan X puestos de verduras, a que los coloquen con restaurantes. No, lo que nos interesa es como que... ¿Pago? Sí, la plata. Entonces se va perdiendo ese lado artesanal, como es la galería. Y usted anda por las partes de allá y todo es esotérico, eso es puestísimo de esoterismo. De cosas oscuras que trabajan, puro vudú, puro diablo, ¿no? Entonces se va perdiendo, sí, se va perdiendo el auge de la galería, de que es, ¿no? La galería es parte alimenticia. Claro. Y no hay tantos almacenes como hay que eso, por toda parte uno ve, son almacenes grandes ya de millones. Entonces más que todo la administración influye mucho ahí, porque es la única galería, ¿no? La única galería. Ya. De resto las demás de galería no le meten nada, todas son así un bajo rango. Pero eso sí, pues, tradicional. Como siempre fue. Pero es que esta como está cerca del centro y como ya Cali cada vez tiene más turismo, y yo es que cada vez que vengo veo como un parche así medio gringo. Incluso nosotras ahora que venimos también venimos con una pinta medio gringa, pero claro, por eso hago la pregunta también, porque yo sí siento que hay una transformación. Lo que pasa es que el turismo, mira, no solamente aquí en la galería, yo no conozco el Chocó, pero mi hija sí conoció el Chocó y casi mitad del mundo lo conoce ella, que ella es pateperra. Pero ella sí me contaba que los chocuanos allá, en esas veredas llega una persona, un turista, y eso le cobran hasta por la mirada. Entonces yo digo que no solamente aquí, en toda parte, es que en Buenaventura también llega un turista y uy, le ven el equipaje y las maletas y dicen, no, este trae plata. Entonces le suben a los precios. En muchas partes, no solamente aquí, sino que le ven como los dólares en la frente y dicen, no, esto vale tanto, entonces lo asustan a uno. Entonces no, pero aquí en la galería sí es relativo eso. Por eso cuando vienen aquí me dicen, Charito, ¿dónde están las frutas económicas? Venga, que yo sé a dónde te los llevo. Claro, los llevo porque pues prácticamente uno está en la condición de andar con el cliente que necesita más económico, ¿no? Entonces uno no puede tirar a la gente que venga de la calle, porque dicen que vienen con el sombrero y la ruana, no, todos somos iguales. Bella. ¿Vas a parar? ¿O vas a Y está como que cuenta sin remoción emocional, cambios, se cambió de casa, estuvo viajando, trabajando por Putumayo, ¿para los lugares de Colombia? Yo para 2 años que no la veo a la... ¿En serio? ¿Desde que terminaba la película? ¿Qué dice? Investigación, aprendizaje e innovación. ¿Eso es alemán? ¿Por qué sabes alemán? Es de la vida, pero me parece que es tuyo. No, es de la señora. Seguramente de la hija se lo trae. O alguien se lo regaló. Ah, muy bonito sonoro ahí, describí esto en alemán, por favor. Nein, das werde ich nicht machen, das könnte ich nicht beschreiben. Also wir sind heute hier in Cali, in diesem Markt, und hier haben wir viele Pflanzen, wo diese Frau hat die Weisheit über diese Pflanze. Und sie hat Oh, da sind wir auch leid. Ahí estás improvisando. Scratchando. Sí, mi charito. Ve, Yola, este se lo vamos a dejar a ella. ¿Ah? Se lo vamos a dejar a ella. Ah, es que sí y no. Le puedo traer uno después. Porque quiero leerlo ahora. ¿Ese qué es? Uno que trajo, imprimieron en el cráter invertido en México. Comeflores era un comedor comunitario, del que yo comí varias veces y en el que cociné algunas veces. Aquí, y en la Ciudad de México. Uh-huh. Y era una parte, pero podemos dejar este, yo puedo dejar el mío. Yo tengo otro. Ah, bueno, entonces démosle ese. Sí, yo tengo aquí uno también. Charito, hay que leer. Me doy el año nuevo también. Ay, tan bella. Era un comedor comunitario. Wow. Y ese comedor comunitario se juntó con una investigación sobre las chinampas. Que las chinampas son un espacio de soberanía alimentaria que rodea la Ciudad de México. Pues no la rodea, queda en el sur de la Ciudad de México, en un área que se llama Xochimilco, que es la única área que queda todavía inundada. Entonces las chinampas son como islotes que flotan, pero a los que se colocan como pilares de árboles alrededor para que se sostengan, y allí se producen alimentos. En el agua. Pues como en esos islotes sobre el agua, digamos. No, son islotes que tú puedes caminar. O sea, es como grande. A Charito le vamos a dejar este. Ah, bueno. Que es un proyecto de unas amigas en la ciudad. Quiero enviarle un saludo a las lombrices del tercer piso de la casa de Maelo. Se llaman Eduardas. A las Eduardas del penthouse de Maelo, Stephanie y Néstor. Ya no están, un saludo donde quieran que estén ustedes lombrices, por favor. Amén. Amén. Amén. Amén. Vamos a hacer una lectura aquí en la Plaza de Alameda, en medio de zapallos, sandías gigantes, badeas, Entonces, desamargados, totumo para el manjar blanco, kilos de piña, uchuvas, arvejas, canastas, arepas. Dulce de... ¿El dulce este? ¿Cómo se llama? El dulce. Desamargado, creo. Que se llama. Y vamos a hacer una lecturita así breve del el capítulo de Comeflores. Sari, que queremos, que extrañamos. Caracas, ¿dónde están? También los extrañamos. Y bueno, dice así, Comeflores. Comeflores es una investigación activa sobre cocina mexicana vegetariana, convivencialidad, alimentación, salud, agroecología, economía solidaria y anticapitalista, memoria y defensa del territorio. Como investigación activa, entendemos una serie de ejercicios de aprendizaje colectivo que utilizan la práctica. También nos interesa profundizar en conocimientos especializados, relacionados y teoría aplicada. Mencionamos la cocina mexicana vegetariana, aunque en realidad nos referimos a las cocinas locales tradicionales, con historia y raíz cultural. La mexicana nos interesa porque es nuestra base territorial, pero sobre todo nos la relación de la comida y la diversidad de ingredientes, métodos, territorios e identidades. Sentimos la cocina como un área creativa y un espacio de experimentación donde se juega con la química de los alimentos y el cuerpo. Tenemos interés en reconectar y vincular los alimentos con la energía vital. De las mesas compartidas rescatamos no solo la exploración colectiva, sino la confianza y afinidad. Confianza y afinidad. Este diálogo comenzó en febrero de 2015 con la realización de una cocina colectiva como el comunitario vegetariano, que se realizó hasta octubre de 2016 de manera semanal. Desde el comienzo de 2017, la expresión principal del proyecto pasó de ser el comedor a configurarse como una canasta de verduras agroecológicas provenientes de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Dicho camino es paralelo al ciclo de alimentos, producción, distribución y consumo. Pero comenzamos al revés, desde nuestra mesa compartida. ¿Qué y cómo comemos? ¿Nos alimenta o nos envenena? ¿Cómo llegan a nosotros los alimentos? ¿Quién gana? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por quién fueron producidos? Por eso, la canasta de alimentos que autoorganizamos no es un negocio, sino una labor cooperativa, que busca favorecer el diálogo, acción en relación a nuestra alimentación y salud, evitar consumir a las grandes cadenas comerciales, tanto de comida chatarra como de orgánicos premium, y colaborar con los compas que cultivan agroecológicamente y defienden el territorio de la hostil ciudad móvil. ¿Listo? Comeflores, les queremos y vibramos en su sintonía. En la deriva radiofónica vamos a volver a hablar de ustedes y de proyectos como Sembrando Ando, con quienes están aquí, como Jardín en Balsas, la lombriz del apartamento 3, la lombriz del apartamento que viene que vendrán, la lombriz del apartamento que viene que vendrán. La lombriz de la casa enredada. La lombriz de Yune también. Bueno, cambio fuera. ¿Vamos? Al sur. ¿Sabes de jardines? Lea sabe. ¿Qué es? ¿Quién hace eso? ¿Qué? ¿Se lo escuchó o qué? Pues como decía allí, era un comedor comunitario que venía en el cráter invertido, que sucedía una vez a la semana. Y era como que si usted estaba y usted quería cocinar, usted cocinaba. Y era vegetariano generalmente, siempre había una opción vegana. Y eso se conecta, digamos, con una investigación que Sari y otras personas hicieron con una forma de producir alimentos en las Chinampas. Chinampas, que es una zona que todavía es halagada, todavía hay lagos, donde hay producción de alimentos agroecológicos. Pues se conoce más Xochimilco, esa región, porque la gente va a montarse en balsitas y a emborracharse y a escuchar música. Pero hay gente también que produce alimentos allí, como alrededor de eso. Y ahora el comedor ya no existe y lo que existe es una canasta de alimentos agroecológicos que se entregan a las personas en su casa. Muchas gracias. Me encanta que sea de un comedor. ¿Este era yo? Pues sí. Sí, vamos. Ay, sí. Quería arepa. Está caliente. Muchas gracias por la mantequilla, ¿eh? Oye. Ábrela. Ábrela, Isma. ¡Hola! Gracias, madre. Ismael, ¿quieres abrirla? Amanda, vas a contar tú cómo se llama la fruta. Está obsesionado. No, esta, vení. ¿Cuál? Está acá. ¿La verde? No, ahí está. ¿Qué es? ¿La maple es? No, todavía no. No sabemos, yo no sé qué es. Es como una, haz de cuenta, una papaya pequeña, una combinación entre papaya y curúa. Al lado del chayote. 21 la extra. Esto. Sí. ¿Debe ser papayuela? Papayuela tan pequeña. Sí. Sí, yo creo que es papayuela. Ah, no sé, mentira. No sé. Y la señora no me quiso vender. Ah, quedaremos con la incógnita. Yo habría dicho que no es la curva. Yo no. Digo que es papayuela. Pues vamos, ok. Pero por acá. Perdona. Hola. ¿Esto qué es? Esto es achote. ¿Achote? Achote. No, achote no, la que está al lado. Papayuela dijo, ¿no? Vamos pues. En algún momento, sí. Sí. ¿Alguien quiere un puerto de yuca? ¿Y señora, este de dónde viene? De la Cruz, Nariño. Riquísimo, ya Nariño. Oye, vea, échale mil, yo no lo hago, échale mil. ¿Esto hace parte de la Nariño? Está carísimo. Pues sí, por el tema de interno, que está fuera de la galería. La ciudad está alrededor de Jesucristo Pedófilo. Más pásame esa canastilla, amarilla, mamá, para echar eso. Y es una callecita. Entonces, en esa callecita hay unas chivas que vienen de varias regiones rurales. ¿Cuál esquina? ¿Por qué? ¿A cómo tiene la mora? La mora 8000 el tarro, mi amor. A 2000. No, es una raíz blanca. Cubios, sí, cubios. Pero ya no han vuelto a traer cubios. Buenas. Venga, yo le pregunto, ¿y por qué es que no volvieron a traer cubios? Ah, es que está escaso, es por tiempo. ¿Y en qué época sale el cubio? Que estamos en diciembre. Estamos en diciembre. Como por ahí de enero para allá ya empiezan a salir. Ya, ¿que es como más frío o qué? Yo no sé, pero es, tiene su fecha cada cosa. Tiene su fecha. Ajá. Gracias. Bueno, la señora. Probablemente son de ellos, por eso que sí. La cuestión es que ese trigo, como ya lo vendí, la vende verde. Y generalmente, para ahora producir una semilla, tenés que esperar a que se seque, o sea, tiene que estar maduro. No, pero ese trigo no está en la verde. El frijol está verde, ahí donde está verde. Y para uno reproducirlo, lo que te digo, o sea, la forma de reproducción es variable. Lo mismo es que son las que crecen en vaina, es como que la planta tiene que secar y las que tienen que quedar completamente seca y dura para que tenga más potencial, digamos, de germinar. Claro. Este que está aquí, yo no te digo que no va a germinar, probablemente va a germinar. Claro. Pero pues si es para reproducirlo con una intención, ahí es que buscarlo seco. No, sí, no, pues a ella le conviene más venderlo a demora más en hacer, ¿no? El verde no, el verde se hace más ligero. Pero tiene como otra forma de hacer, ¿sí? Normal, pero la demora menos, porque lo mejor se puede que remojarlo. Ah, ¿estás comiendo arepa? Voy a dejar arepa, no, ya. Pero por ejemplo, ¿es amarillo? ¿Qué? Es amarillo pálido que acá. Ese es el que venden como mote. Pero ese no está cocido, ¿sí? No, el que estaba allá adelante sí estaba cocido. O sea, ese podría... ¿Cómo molerse? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Podría germinar, pues, podría ser un... Podría comprar semilla acá. Ah, ya está. Sí y no, lo que te digo, o sea, puede ser que germine, es muy probable que germine. Pero si vos haces, digamos, un análisis así más riguroso, vas a pillar que germina... más cantidad, o sea, es más probable que germine cuando está seco, cuando está verde. Ese que está ahí, yo creo que está verde. Podemos tocarlo, o sea, lo mismo para mí tiene aspecto. María, sí, ahora en marzo viene el niño otra vez. El niño llevase a Buenaventura al Valle del Cauca y al Valle, a dos valles tiene este. Muy bueno. Ahí dice todo lo que va a pasar, lo que pasó en... ¿Y cuánto vale? A 2000 pesitos, lo que pasó en el Putumayo. Es muy bien. Muy bueno. De hecho, mucha gente del campo, seguidos por la tabla de mareas, está ahí. La tabla de mareas. La luna. las bases de la luna, todo. Las bases de la luna, ¿no? ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo le pone el niño? La siembra, la pesca, todo lo que usted diga. La pesca, la siembra, la acogida, qué planta le decía para el estómago, para un dolor. Ahí dice, pues, uno. Ahí está, a la hora. A ver, yo miro. ¿Cuánto es? 2,000 pesitos. Listo, tío. ¿Cuándo? ¿Te hayas pactado de aquí para allá? ¿Vos sembrabas ajo? El ajo que le tocó huerto era tu primer. Vamos a 6 por 10 mil hoy. 6 por 10 mil. La orden, Vito, la orden, la orden. Así que maní tostado. Que me cae mal el maní. Pruébese uno para que vean. Es que me cae mal al estómago. Ah. Ahí está en donde no tengo. O de bien bueno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale 2,000? ¿Y algo? Está tuyo. Es más de 2,000, yo estoy bien. Sofi. Dame mi guaya, yo Mauricio, mamá. Y de sabrosura, igual de sabroso, diferente. Es que hay uno que sale como la. Yo compro maní allí. ¿Qué hago? Como más fuerte. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comprar? No, maní. ¿Mi hermano es aquí? Vean, llegaron al lugar indicado los que toman café. ¿Qué vale la libra? Señora, tengo 1,50, tengo 2,000. ¿Qué vale la libra? La libra te vale 6,000, la media 3,000, cuarto 1,500. Esta gente tiene de vuelta. Sí. Pues pregunto, si no le presiono, sí, tengo 20,000. ¿Qué cuarto, media, libra? Hágale. Ah, bueno, pues que tenga que tener monedas. Pregunte cuánto vale. Cuando lo prepare, le eche 2,000 pesos. ¿Sí? Lo más importante en la cocina. Ahora sí. Uyucos. Es como que. Papá, ah, mira los ajitos criollos ahí. Sí, estamos viendo ahorita que el ajo criollo tiene los colores. Mira su perochúa. Ya. Ya visito la flor de la otra universidad. Ya. ¿Dónde va? No sé, hay que esperar a una planta. Dice que para la casa del Salva. ¿No vamos a volver allí? No. Hay que volver para que nos devuelvan nuestras cédulas. Pero podemos ir las dos. Sí, sí, hoy. Ya estamos en quita de la una, no. ¿Quiere chubas? Mami. Porque él quería. Nosotros ya habíamos comido. ¿Cómo está? ¿Me la guardo? ¿Qué dice? ¿De tu padre? Es un secreto. Ah, yo ya estoy diciendo aquí. Es un secreto. Perdón. Yo no escuché nada. Bueno, la radio no escucho. Muchas gracias. La radio que está transmitiendo no escucho. Bueno, vamos a ir a buscar la fruta del paraíso de Juan. Sí, es que perdida. Es una combinación entre mango y níspero, o sea, que más puede pedir uno. ¿Aló? ¿Cómo se llama? No, el mamey. Ayer. El mamey, sí. Vamos, sí. No las puedo encontrar. Sí, vamos por él. Sí, vamos por el mamey. Pero yo, es que yo lo que quiero es llevar para Medellín. Claro. O para regalar. Pero no sé si me duran de acá allá. Sí, meterlo en la nieve. Decía la señora que te venda los más verdes. Esperemos que todos estén. Son dos señoras lindas, dos señoras mayores. Gracias. Si me gasta uno, le traigo uno. Chao. ¿A gastar uno? Hola. Hola, sí. Sonido. Hola. Funciona ese. ¿Qué le pasó? Ya. Qué olor más bueno. En la fábrica de Tomás. Venga, yo lo vi por allá. ¿Y mamá lo consiguió? No, yo lo vi. Ay, no, ya nos vamos. Vamos a ir solo por allá. Aprovecha la fábrica. Presento esta mujer maravillosa. ¿De cuál? ¿De cuál naranja? De la dulce. Ven con esta. Yo justamente he hecho acá como que... Wow, estaba fuerte esa agua. Vamos a ver si no es posible. Vamos a ver si es posible, ¿no? Ya se va a hacer. Se perdieron mis hierbas. ¿Las dejaste? ¿Será que están allá en ese mercado? No. ¿En las arepas? ¿Será que están en las arepas? Voy a las arepas. Sí. ¿Quieres que vamos a algo? ¿Cerca? Yo sí decía que ella compraba y nunca estaba encantada. Entonces, ¿qué? ¿Sí me van a pagar el mamey o no? ¿Cómo está? ¿Cómo está la baby, pa? ¿Ah? ¿Mamey? A 2000 la libra, 3000 la libra. Y una libra, pese mío, no, a ver, ¿cuánto es? Pero no tan grandes. ¿Y cuáles son? Ah, bueno, ese está bien. ¿Eso cuánto es? No, pero más barato, yo le llevo más. ¿Cuánto vas a llevar? Por ahí unos 8. Este man es el mismo man de... A 1500, dáselo a él. Ah, no, hágale, yo tengo una bolsita aquí para empacarlo. Ay, qué pena ahí. Hágale, hágale. Qué pena hablar con vos. Mire. Mire, a ver, espere. No, no tan grande, no, ese tan grande no, porque es para llevarlo para mí. ¿Cuánto? ¿8? ¿Cuánto va ahí? ¿11 libras? ¿11 libras? ¿Ah? ¿11 libras? ¿12? 11 serían 16.000 pesos, ¿verdad? ¿Qué problema tiene usted? Nadie me tomaba. Muchas gracias, pues. ¿Y jabalí? Muchas gracias. Vamos ahí donde el rey del coco. ¿Ya se va? Sí, es que llegamos tarde. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Bien o no? ¿Qué andan? ¿Cómo amaneció? Bien, ¿todo bien? Todo bien. Pues apenas llegamos. Ya le sacó el agua, ¿qué? ¿Qué hacen? ¿Qué se dedican? Pero todavía no. ¿No? ¿Algo te dijo ella? No, la pasaban. Pero ya no había el corazón. Mi corazón ya es muy rico. ¿Usted lo compra así? Ya le sacó. ¿Usted es la que lo está comprando? Ya lo... Sí, yo lo compro peladito y lo rayo en la casa. Aquí también se lo mueven. ¿Qué lo llamo, listo? Uy, pero eso está muy rico. ¿Usted trabaja aquí con ellos? Sí, amigo. Amigo del chico. Buche sí. ¿A cómo? ¿Cómo le salió ese? Hay de 5.000, de 6.000, de 8.000. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a molido? Molido. Molido. Ah, no veo más calcio. Cristian, chao. Feliz Navidad. Chao, mami, gracias. Es con manzanas, ¿sí? ¿Cierto? Pero con manzana grande. ¡Hola! Sí, dale, pregúntale. Ahora una hora, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, eso es manzana. Cristian, le traemos toda la banda. ¿Eso qué es? Ajá, manzana. Que va, no. Eso es lo que produce la palma. ¿Eso es lo que produce qué? La palma. A través de eso es que crece esas cositas de aquí. Pero además peco ahí, es que ya está creciendo, porque hay unos que no lo tienen. Eso ya la tenía, así como esos. Ya cuando están grandecitos les crece eso, ¿qué? Les crece la palma. Ay, no, es que la aquí no tiene. Y eso se come también, esa cosa. Sí, eso se come. Sí, la gente le gusta. Es la semilla del coco. Nunca la había probado. Eso es rico. ¿Cómo sabe parecido al coco, qué? No, no tanto. ¿Qué sabe? No es lo mismo. ¿Y ese se lo lleva a usted? ¿Se lo está comprando? ¿Eso se lo lleva a la mamá o qué? Mi papá. Yo compré el coco ya molido para hacer una tilla. ¿Y usted le tiene que llevar el agua y esto también? ¿O él le dice que solo el coco? El agua con el coco. Que sí, yo... Sí, aunque solamente lo me lo porque... Solamente mi papá quería que tenía manzana. Ah, usted lo pide con manzana. Ah, pues que mira allí ya como está creciendo. Ay, qué hermosura, no se lo había visto. ¡Wow! Barça, nunca había visto esto. ¿Y usted vive cerquita o qué? ¿Qué lo lleva? Yo vivo diagonal a la galería. ¿Y la mandan siempre de aquí o qué? Necesitas probar. ¿Ahora? Necesitas probar. Ah, en Colombia. Ok. Entonces, ¿y usted también vende esas cositas? Ya, esta, ya. Ya. Es donde las llevan los artesanos, ¿de vez en cuando? ¿Cómo es eso? ¿Masticando? ¿Cómo es eso? Madre mía. Eso es esto va a ser su inversión. Eso es medicinal total. Madre mía, dice algo así. Porque usted no ha comido chantadura. Me va a olvidar la garganta. Pero usted no toma mamé. Es que uno me pasó y... Que vive en Cali, que vive en otra parte. No, además yo vivo en la montaña. O sea, ah, bueno. En la montaña. Igual chantadura. No, nada. A 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Usted está grabando? Sí. Ah, bueno. ¿Qué hay allá que no hay acá? Allá sí crece mucha curúa, la curúa es muy... ¿En Medellín? ¿Cómo? ¿En dónde? Yo vivo en Santa Elena, que ¿ah? Es en la montaña. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Ay, perdón. ¿Y usted qué tomó, qué compró, qué saboreó? Pues yo nunca había visto la manzana. ¿Del coco? ¿Sabe buena o no? Una delicia. Ay, parce. Y también es buena para la próstata, ¿visto? La manzana. Cuando el coco está creciendo, le crece una bolita por dentro. Sí, mira, ahí están creciendo. Es bueno para la próstata también, ¿verdad? Compramos uno entre los dos y la probamos. Es que yo el coco es como muy dulce. Muy dulce. El coco me parece dulce. Pero si el alcohol ese, ¿no? A mí me parece dulce. El coco es dulce. Pero el agua del coco no me va mucho. El agua es muy dulce, pero el coco. Vale. Joven, yo. Mi. Sofi. Sofi. Es que la probita éramos como 20. Bueno, ¿querés biche? No, ¿no? No. Medicinal, Juan. Vamos a. El coco, cuando está empezando a crecer la palma, le crece por dentro una bola. Ahora sí ponete otras dos rayas de achote. Sí, ey, nos va a vender una con manzana, ¿ok? Va a vender uno con manzana. Ah, como es así, yo con esto. Yo quería más una patente. Eso, ya no puedo. ¿Pero usted se acuerda de ellas dos? Pero el coco, o sea, la manzana viene por dentro. Entonces el chaco, el agua, la manzana, el coco. Claro. Sí, pero se murió. Sí. Y luego le sobraste que se venía. Ya, amigos, se quedó todo el que se puede que se puede que la raíz sale por debajo. Cuando la palmita y la raíz por debajo. Ay, ay, ay. Por debajo, la raíz. Venga, ya, ¿cómo es eso? ¿Ah? No, no, yo no te encarto. Es que ya viste la cosa. No, no, estoy viendo ya. Cómo retenía un coco gusto. Bueno, sí, ya lo había visto en mi vida. Pero lo más curioso es que la raíz no sale, o sea. Yo creo que la raíz salía por el gustito que no rompe fácil. Pero no, la raíz se sale por debajo. Por acá abajo. Es como una manzana. Sí, es la manzana. Y solo ¿ya un la punto. Probaste? Sí, es ¿quién es tu sobrino? ¿Qué? Es difícil. Mi hijo. ¿Tu hijo? Ya me acabo una manzana. La descendencia es uno de ellos. Del reinado. Es de los menores. No. Llega un punto en que esa raíz raja el coco. No, la mayoría de las mujeres. El agua es para que esto sobreviva. La raíz de él. 17. Ahorita hablamos sobre semillas, que es que las. ¿Los mayores cuántos años tienen? 23, 22, 18. ¿Y vos? Hola, mami. ¿Bien o no? ¿Sabes qué he notado? Que el coco del Pacífico es diferente del Caribe. Claro, busca acá, no tenemos cocos. Ya no le pregunto más, ya no le pregunto más. Sí, sí. Sí, es la diferencia. ¿Te puedo tomar el sonido de? Entonces vení, para nosotros. ¿Se le sirve así blanco o así cafecito? No, no, blanco. Y lo, o sea, mitad, si no lo puedes dar así entero y mitad rayado. ¿Es posible? Y ahí no se puede ya. Ah, este no es exigente. Muy bien. No, porque la protección es la concha. Sí. Ah, ya. ¿Te puedo tomar el sonido de lo que se está haciendo? Sí. ¿Dónde está Yolanda? Y esos que tienen retoñados son para la venta también, esos tienen allá. Ah, sí. Vale. En ese baldecito rojo tiene uno ya retoñadito. Ah, sí, sí. Pero ustedes lo cultivan también, ¿no? Uno lo pone así como están aquí y un tiempo ahí van saliendo la. Ya empieza a salir la familia. Usted ha hecho el experimento de cultivarlo. Claro, en mi tierra allí uno lo cultivaba. Siempre, pero ¿cuánto por uno palma para que sería cocos? Sí. Y siempre demora. Ah, es la cosa. Siempre demora. ¿Cuánto demora? Pero es. Allá van 5, 6 años más o menos. Y tiene una época que produce o ya sigue produciendo toda la vida. Ya se desmaya. Sigue derecho. Sigue derecho. Yo no preocupado que porque el aguacate son tres. Sí, el coco toma más tiempo, ¿no? Me da un poco. Ah, esa es la manzanita que vos decías. Eso es lo que nos vamos a comer. Este es un coco. Uy, esa manzanita es rica. Es esa. ¿Están comprando? Salud. Claro, el hombre ya. Salud. ¿Quiere que lo engañemos? Se lleva un poco. Puede callar. ¿No puede callar el agua de coco con biche y queda rica? Uy, es un manjar. ¿Sí? A ver. A ver. No, yo no voy a permitir. Es que este man es. No voy a permitir ese. ¿Cuál es la manzana? Esto, mira. Venga, Juan. Este está de 3 vasos. ¿Y te comes también? Sí, eso es lo que mi mamá come. ¿Qué abre? Que chupa todo el agua de coco. Ah, para tomar aquí. Ah, entendí 3 vasos de agua para tomar. Por favor. Ya le tengo la también. Entonces le digo 2 vasos. Venga, guardemos eso. Orden de pero idea. Lo paro, lo guardo. Yo tengo el agua de coco. Sí. Ya me pierdo. ¿Qué es esto? Ojo, pues. ¿Y tienen de qué parte? ¿Dónde estaba viviendo?